no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio. Hola, buenas. Acá estamos en el capítulo número 4 del podcast. Estamos con los chicos. Hola. Hola. Hola. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un poco sobre el Mundial, despedida de Messi, emoción en la nación. ¿Cómo que despedida de Messi? Y todo eso. Ah, ¿para vos no es la despedida de Messi todavía? No, no. También el próximo Mundial lo juega en el México, así que no sé. Nada, faltan 5 días. Nada, 5 días. Bueno, 5 días para que empiece. ¿Siete? ¿Para que juegue Argentina? Cinco días para que empiece. Siete. Claro. A las 7 de la mañana va a empezar. Así que vamos a faltar a la primera hora de Campolongo. Campolongo también quiere faltar, así que... Así que ojalá que tenga suerte y pueda faltar y disfrutar este mundial como todo lo que vamos a disfrutar. Encima es el primero, el único que se juega es ahora. Creo que se tienen que poner las pilas para todas las 10, los directivos, para qué sé yo. Hacer el ingreso a las 9:30. Claro, y nada, nadie se quiere perder este mundial, además con todo el entusiasmo que viene de fondo, la de ilusión. Haber ganado una Copa América, de tener un grupo tan unido, y es como que decís, bueno, obviamente todos los mundiales se sienten mucho, pero capaz este mundial se siente un poco más para el argentino, porque hace mucho yo no sentía una conexión así con el seleccionado nacional. Veníamos de un par de finales perdidas, así que es como lindo tener un grupo que sepas que está unido. Es como que te sentís representado. Que te representa. Claro. Encima, teniendo en cuenta que muchas selecciones importantes no quieren enfrentarnos. Sí, mal, tienen razón. El domingo vamos a empezar con el primer partido, Qatar-Ecuador. ¿A qué hora es? ¿A la 1? Sí, a la 1. Sí, sí. Y bueno, ¿qué les parece el lugar donde...? Yo tengo una opinión que para mí, que sea en Qatar, le quita mucha mística y todo al Mundial. Más allá de, obviamente, bueno, se puede entender que sea lejos de los principales seleccionados que van y que capaz no puede ir tanta gente, pero siempre fue complicado ir al Mundial igual, pero en este capaz en especial. Y además, nada, para mí, un país que tiene tan poca cultura futbolera, que vos sabés que si no es porque es sede del Mundial, nunca hubiera clasificado, o casi nunca, para no decir nunca, es como que para mí le sale un poco de gloria y un poco de la fiesta que es el Mundial. Sí, amigo, pero qué sé yo, ponele, el primer mundial, qué sé yo, se hizo sede en Uruguay. Después tenés Italia, tenés Inglaterra, tenés Alemania, tenés Francia, tenés Brasil, tenés Argentina, tenés México, o sea, muchos países ya fueron sede y nadie, o sea, veo que nadie, creo que la AFA no quiere repetir de nuevo la sede. Ponele, el año que viene se hace la FIFA, el año que viene, o sea, el mundial que viene se hace en México, de nuevo, México 86, o sea, se van a repetir las sedes y nada, como que está bueno ir a otros lugares. Encima de Qatar, amigo, los estadios que tienen es incomparable contra otros. Encima tienen camas, tienen habitaciones adentro de los estadios para poder ver el partido, así que no sé. Yo pienso que puede ser un país que tenga canchas muy buenas y seguridad y todo, pero la verdad, tipo, se pierde mucho eso que tiene el Mundial, de la euforia y salir a festejar y todos juntos. Es un país con muchas reglas raras, medio cagado en el tiempo con un montón de cosas. No se puede festejar en la calle, no se puede hacer mucho quilombo, no se puede hacer mucho ruido. O sea, hay un montón de cosas que, de la emoción que todos sentimos, cada uno por su país, nosotros más los argentinos, se pierde mucho. Se termina nublando esa emoción al ser ahí, pero bueno. No, qué sé yo, capaz que... No sé por qué eligieron Qatar, si salió sorteado o casi todos dieron un claro, ¿por voto. Qué eligen los...? Y nada, o sea, qué sé yo, yo creo que Qatar tiene mucha seguridad. O sea, lo importante es la seguridad y el lugar de juego. Qatar tiene esas dos fundamentales. O sea, en Qatar hay muchas ciudades, muchas leyes, muchos reglamentos. Los estados son hermosos, son los mejores, están construidos de una manera impresionante. Y encima, ¿qué vas a elegir? Uruguay, de sede. ¿Qué vas a elegir? Argentina, donde no pueden venir, no puede no estar ni la gente que vive ahí, segura. O sea... Va a ir, no puedes elegir otro lugar que no sea Qatar lugares así que tengan mucha seguridad y que sea bueno. No hay otro. No, bueno, por eso. O sea, lo que yo digo fuera de la seguridad es más de lo moral, ponele, de la situación. Es un mundial, no es... También esto es hablado muy de un lado argentino, que somos todos muy eufóricos, así irascibles y todo, lo sentimos del doble, lo festejamos del doble, o sea, es lo mismo que... Somos más quilomberos. Sí, dar un ejemplo, un recital, ponerle. Los artistas vienen acá y se encuentran con un quilombo tremendo y todos sí, gritando y todos no sacados. Igual que ves un recital en Inglaterra y están todos parados en el lugar sonriendo nada más. Y eso también muestra un poco de cómo cada uno sale y lo festeja a su triunfo. Chicos, paren todo, no saben la noticia que me acaba de llegar. Ganas se olvidó la indumentaria del mundial. Ganas se olvidó la indumentaria para el mundial. O sea, fueron a Qatar y se olvidaron toda la ropa. Claro. ¿Cómo se puede solucionar esto? Y se las mandarán más tardadamente, pero igual es insólito la falta de organización. De... Claro, ¿cómo te puedes olvidar la camiseta? Es lo primero que tenés que llegar porque es lo que vas a usar para jugar. O sea, claro. No es que te olvidas unos botines, unas medias, qué sé yo. Además, eso puede ser sancionado, ¿no? No, no, no. Como dijo Bilardo, igual como dijo Bilardo, hay que llevar la ropa, la camiseta, los botines y un smoking o un turbante. Claro. Porque. ¿El smoking es para ver si salió campeón? Y un turbante por si te tenés que ir a vivir a África. Y bueno, nada. Que según Viola es invivible. Bueno, siguiendo, nada. Yo estoy muy emocionado para que arranque todo. Yo creo que nada, que aunque voy a ser loco, porque voy a parar de tener muchos planes que tengo ahora tipo, en mi vida, de salir a tomar mate o juntarme con amigos a la tarde, o parar a ir al gimnasio solamente para quedarme a mirar un Turquía Gales, que sea un ejemplo. O un Estados Unidos Gales, ¿entendés? Y como te quedas en tu casa solamente para ver esos partidos mundiales. Igual te juntás con tus amigos, yo la verdad. Creo que habíamos organizado juntarnos todos, ¿no? El partido de las 4. Está para discutirse eso. Pero nada, igual yo prefiero mirar los partidos de fútbol solo, porque me molesta mucho los comentarios sobre el juego de gente que a veces siendo cualquiera. Siempre va a pasar así. Siempre va a haber a une que te tire un comentario así. Yo me defino muy termo igual y me molesta mucho que la gente hiciera mi opinión de fútbol. Tipo, yo opine algo y esa persona opine lo contrario. Con todo te pasa, no solo con el quiero ir al toque a chocar, decir no seas verga. Sí, bueno, pero qué sé yo, amigo. Igual, para sacando ahora que empieza el mundial y todo eso, creo que si no es el mundial más recordado del mundo, no todo, no solo porque es el último de Messi, ojalá que no, o todas esas cosas, creo que se vienen los mejores cruces que vamos a ver en toda la historia del fútbol, el mundial. Se puede llegar a cruzar Francia con Argentina en octavos. Y Brasil-Argentina en semifinal. Y no sé qué opinás vos, Camilo, qué opinás yo, creo que sé. Que esto, si llega a pasar eso, Brasil-Argentina en semifinal. Yo creo que Brasil es el mayor candidato para ganar este mundial, porque tiene un total equipazo. Es más, lo dieron a notar cuando dejaron muchas figuras fuera de la convocatoria. Y nada, mucho expectante. Todo el mundo, no solamente los argentinos y brasileros de ese partido, porque podía ser algo total muy histórico. Y el más recordado, creo que para esta edad, encima y para todos. Hay datos, ponele que Argentina nunca perdió una semifinal cuando llegó a la misma. Siempre que llegó a una semifinal, pasó a la final, independientemente si ganó o perdió esa final. Pero nunca perdió una semifinal en la historia de los mundiales. Y el único equipo que le puede ganar a Brasil es el equipo suplente. ¿Podemos hablar un poco de la mística futbolera brasilera? Es muy loco, para mí muy loco la mística. Yo soy un gran fan de la mística en el fútbol. Y es como que este equipo conlleva mucho. Es más, yo voy muchos años allá y sé muy bien cómo es. Es ver fútbol en todos lados que vayas. Y es como que eso también hace que salgan muchos buenos jugadores. Porque ponen en Estados Unidos que hay una capacidad terrible de recursos, de economía, de todo, para que haya buenas instalaciones y salgan buenos jugadores, para que sea uno de los criaderos del mundo de estrellas, capaz no sale. Y en Brasil que hay mucho potero, claro, muy bueno, se ven muchos casos de los chicos humildes que llegan, como Dani Alves, Ronaldinho, etcétera, etcétera, porque justamente esto de la pasión que hay y también ¿cómo es ser pobre? Para mí, esto es tipo, cuando sos pobre y tenés un sueño, lo luchás mucho más de cuando estás acomodado. Y esto igual, para, ¿qué más decir? ¿Que Argentina tiene más mística que Brasil? O sea, ¿que Brasil tiene más mística que Argentina? Y para mí Brasil es el país más mística de fútbol, porque... Sí, obvio, por todo lo todo. Pero yo te digo, Argentina se cruza con Brasil en semifinal, obviamente sin mufar nada. Creo que va a pasar a Brasil por el equipo, pero Argentina le va a ganar por la mística. O sea, si tengo que decir sin nada, tipo, va a pasar a Brasil y Brasil va a ganar este mundial. Pero yo siento que Argentina, con la mística que tiene y cómo está en el grupo, creo que puede va a ganar. Puede ser, Puede ser. Sí, es que es así. Esto, obviamente, los partidos hay que jugarlos. Puede ser como que terminemos 4-0 abajo o que ganemos, no sé, 2-0, ¿entendés? 3-0. Y bueno, nada, para mí hay que... Vamos a estar todos muy ansiosos para ese partido, también para el octavo de final. Y ojalá se disfrute tanto como el Brasil 2014, que para mí fue el mejor mundial de la historia. Y igual capaz habría sido por el primero que yo vi con conciencia y dije, qué pedazo de mundial. Porque después tuvimos, qué sé yo, Rusia 2018, pero no lo disfruté tanto. Pero también, nada, Brasil esto lo que tenía era la mística terrible que llevaba de fondo. Tipo, vivir fútbol en la calle y en todos lados. Bueno, y saliendo un poco de todo esto, lo místico, quiero preguntarles qué promesa estarían dispuestos a hacer si Argentina gana el Mundial. Nada, yo creo que lo dije. No sé si es mucho, dije que iba corriendo, iba tipo, mis viejos iban a salir a festejar, obvio, si es que están, obvio. Y yo me iba corriendo de mi casa al centro, o sea, de mi casa a la plaza, y estoy que me, no sé, me tenía de azul o algo de eso. Azul y blanco o algo así. Yo me muero. No, mía, pero no. Yo rompo la Plaza San Martín de arriba abajo. Primero me subo al caballo y lo tiro a San Martín y después me quedo yo en el caballo, me pedifico y me quedo ahí. Eso es un tema. No, no, pero nada, creo que es, no sé qué más prometer. O sea, yo prometería todo. Me tatuaría a Messi, pero yo lo tengo tatuado. O sea, creo que sería muy, muy Messi para una persona. Bueno, pero creo que te gusta. La fecha del Mundial, capaz. No, sí, eso sí, ya tengo que sacar fecha para tatuarme en serio. Sí. Ojalá que ganemos si se puede tatuar Valda. Y... Bueno, qué sé yo. No sé si es algo de cábala, pero yo cuando ganamos la Copa América me tatué 2 días antes a Messi. Como para decir, ya está, ganamos porque me tenía mucha fe. ¿Hago lo mismo con el Mundial? No, no. Ay, sí, hacelo. Y, pero imagínate, no ganamos y tenés por eso, toda la fecha. Por eso. ¿Y qué tiene? Igual puede haber sido el último Mundial de Messi porque te lo tatué. No, sí que cuando se retira Messi me voy a tatuar la fecha que debutó, que es en el 2005, en marzo. Y después, ¿cuál es el retiro? Tipo, las dos me voy a tatuar. Estará bueno. Eso sí. Y, bueno, capaz te lo puedes tatuar y de última le das otro tipo de significado. Pero es juguete. Sí, es 2 días antes encima. O sea, sí. Me tatuaría el 22, no, me tatuaría el 20. Igual es el último mundial de Messi, o sea... No digas eso. Depende, igual capaz puede llegar a jugar otro, pero para mí es muy improbable. Para mí jugar de México. ¿Y qué onda eso de las edades? O sea, ¿en 4 años más cuántos años va a tener él? Está ahí... 40. Tendrá 40, bueno, igual vale, ahora está dañado. Es un poco el desgaste del cuerpo, o sea, depende del cuerpo de cada uno. Hablan todo de desgaste de cuerpo, pero Messi este año es el jugador con más regates completó en el año. Pero por eso depende. Desgaste de mundial también, de mental, digo. Un desgaste mental terrible. Para mí, nada, Messi obviamente ama y disfruta fútbol completamente, pero está. Sí, ya te debe cansar un momento estar sometido completamente a ser el foco de atención y. Y está toda esta competitividad. Bueno, igual está Dani Alves, que con 39 años está convocado a la selección brasilera, que es una igual obviamente está un poco descuidado el puesto de lateral izquierdo en Brasil, pero sigue siendo de las primeras opciones que acudo. Cité. A ver, no. Nada. ¿Cómo ustedes piensan ver el mundial? ¿Quieren verlo solos? ¿Les gusta más verlo solo, acompañado con su familia? ¿Cómo les gusta? Yo quiero verlo con mis amigos, juntarme con mis amigos a verlo y compartir con ellos. ¿Vos, Juli? Yo también, o sea, no soy muy futbolera que digamos, pero creo que es divertido juntarse con gente que... Más con gente que sabe más de fútbol, como que... Y compartir esa emoción también. Claro, o sea, a mí me pasa que ponele, no sé nada de fútbol, casi nada... Pero el mundial me recea, o sea, me reemociona. Es que sí, te metes mucho en el ambiente. Claro. Sí. A mí me pasó siempre desde chiquita, yo no te miro, no sé, un Boca, River, un, no sé, Vélez Independiente. Claro. Me chupo huevo. Pero un mundial y un todo mundial eso así de la selección me recontra gusta. O sea, sí, lo sigo, me meto, me gusta. Tipo, sentís que estás y, en sí. esa, o sea, sentís como que estás incluido. Me gusta compartir la emoción con el que lo estoy viendo, me parece claro. que claro. Sí, bueno, a mí me pasa que cuando juega con el Vélez, voy a dar un ejemplo, que juega Vélez, jugó la Copa Libertadores, yo el partido se empezaba a 9:30. Mi familia está comiendo y yo no comía, tipo, le decía, chao, me fui a usted en el estadio, no me hablé, le decía. Y estaba así, mirando la televisión así, y me hablaban, che, tío, ¿qué vas a comer? Y yo así, tipo, ni contestaba, no, no le hablé, me acuerdo, me decía, no, no le hablé, jade, que estaba viendo el partido. Y digo, así, yo me vuelvo loco, viendo partido me vuelvo loco. Para jugar me saco de contexto mal, ojo, me re enojo mal. ¿Vos, Camilo? Yo, el final de la Copa América, que fue así como de los últimos partidos, el más importante que vi. Bueno, el Boca Independiente también fue bastante importante, pero bueno, este de la Copa América, lo miré en casa con mi viejo y mi hermano, y estuve muy, y nada, como expectante, como esperando que termine el partido ya, por favor, para poder ir a festejar. Nada, también podríamos hablar sobre lo jodido que es laburar mientras está el mundial. Bueno, al profe Caspolongo justamente le pasa que tienen que ir a cumplir su carga horaria a la escuela y por eso se puede llegar a perder ver en su casa, capaz obviamente se arregla para verlo en la escuela, pero no, ver el partido en tipo disfrutarlo al máximo, ¿no? Claro, imagínate, no sé, en Dublín los mozos tienen que estar ahí, ¿entendés? Y bueno, sí, lo ven igual, pero la peor. Pero imagínate, es hermoso estar tipo así. Y te están llamando y estás. Claro, para mí hay que tener empatía un poco con el trabajador a la hora de dejarlos disfrutar mirando un mundial. Pero nada, obviamente la vida sigue, aunque haya un mundial. Para algunos no, pero la vida tiene que seguir. Después, nada, bueno, en el Terra, poner yo el gimnasio Terra, lo que están haciendo ahora es van a poner cable exclusivamente para ver los partidos del mundial. Porque mi tipo me hablaba Tania, que es la bebedora. Que muy posiblemente si no ponían tipo cosas para el mundial, no casi iba nadie iba a ir y iban a perder muchos clientes, etcétera, etcétera. Y a gente te gusta también, tipo, ir a lugares para compartir, ver con las partidas. Sí, bueno, creo que no me iría a un gimnasio a ver un partido, pero sería. Y pero está bueno, vas al gimnasio y sabes que no. Bueno, eso yo si voy a Argentina un sábado a las 4 de la tarde, me voy al gimnasio a la mañana y lo veo. Claro, voy a las 4 de la tarde cuando capaz, bueno, ella me contaba también que hay gente que se junta a entrenar, termina de entrenar y se quedan sentados tomando mate mirando el mundial en el gimnasio, me contaba y era y a mí me pareció muy cómico, sí. pero era posta y nada, y bueno, Juan, y Juan, ¿seguro de eso? ¿Juan hace eso? ¿Está confirmado? No, creo que no. Pero bueno, eso lo podemos hacer, estamos todos en el mismo gimnasio, ya sabemos que, bueno, igual poner justo en un partido de Argentina no iría ni en pedo, pero querés ir a entrenar igual y justo está pasando en Estados Unidos Gales, yo no quiero mirar y en Estados sí, Unidos Gales. Sí, entonces obvio. Estoy metiendo tres planos mientras miro así de reojo el gol de Bale al último minuto. Está buenísimo. Y nada, eso. ¿Qué onda el mundial en Estados Unidos? ¿Qué? O sea, ¿se hablará tanto como lo hablamos acá? Y para mí se vivirá. Depende para las personas. Hay gente en Argentina. Bueno, que en Argentina pasa un poco más porque casi todo el mundo le gusta el fútbol, pero hay mucha gente que no le importa y otras sí. En Estados Unidos. Pero siento que hay cero espíritu allá. Sí, el espíritu está acá, bueno. Ellos también es un país que te exige ganar, Argentina, Brasil. Y pasa que también que yo, ponele, el deporte principal de Estados Unidos no es el fútbol. Es el fútbol americano, el béisbol y el básquet son los tres principales. El fútbol americano me parece lo peor que hay en el mundo. ¿Qué, no te gusta el deporte? El fútbol americano, dije. Para eso, ¿no te gusta el deporte fútbol americano? No, claro. No me gusta ese deporte. Pero no tengo una opinión como muy técnica al respecto. Simplemente me parece como si fuera el fútbol normal, pero trucho. No, yo me pareció al rugby más que al fútbol. Sí, no tiene nada que ver con el fútbol. Sí, Camilo. Claro, el fútbol americano es más parecido al rugby. Es como un rugby que los pases se pueden hacer en cualquier dirección. Con más protección, obvio. Y más táctico de cómo lo planteás. Yo me acuerdo de jugar un jueguito de fútbol americano antes. No entendía nada de cómo se juega. Ahora yo arranqué rugby y cada vez voy entendiendo un poquito más de cómo se juega todo. Pero después nada, cada país tiene su deporte principal. Bueno, por eso en Brasil se siente tanto, porque Brasil es tipo el deporte es fútbol primero, después estará vóley de playa un poco abajo, pero con mucha menos relevancia. Todo lo que porque... tenga pelota es... Es para Brasil, claro. Digo. Porque, claro, debe ser fútbol, después fútbol volei, después un que no caiga y futsal, ¿entendés? Claro. Y es terrible. Bueno, nada, nos fuimos un poco por las ramas hablando del fútbol americano, pero nada, el punto de este podcast era hablar un poco del mundial y nada, un poco de información y un poco de opinión también. Y nada, bueno, fue el podcast 4 y esperamos que les haya gustado. Chau. Chau. Se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me...